las mejores frases de Voltaire que te ayudarán en tu vida. Voltaire nació el 21 de noviembre de 1694. Murió en 1778, dejando todo un legado filosófico que hoy en día sigue siendo actual. Fue el escritor y filósofo más representativo de la época de la Ilustración francesa, periodo que enfatizó la importancia de la razón humana, de la ciencia y del respeto a la humanidad por encima de las cosas basadas en los prejuicios y supersticiones de épocas anteriores. Nos dejó un magnífico legado filosófico, de donde hemos seleccionado estas magníficas frases que te podrán ayudar en algún momento de tu vida. Azar es una palabra vacía de sentido. Nada puede existir sin causa. Decimos una necedad y a fuerza de repetirla, acabamos creyéndola. El mundo fue hecho con inteligencia, por tanto, fue hecho por una inteligencia. La inteligencia de un Newton viene de otra inteligencia. El que solo es sabio lleva una vida triste. Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado. Es una de las supersticiones de la mente humana imaginarse que la virginidad pueda ser una virtud. Hay personas tan inteligentes que aprenden de la experiencia de los demás. La estupidez es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. La duda no es una condición placentera, pero la certeza es absurda. Las lágrimas son el lenguaje silencioso del dolor. Los que creen que el dinero lo hace todo, suelen hacer cualquier cosa por dinero. Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa, sabiendo que tienen una. El que revela secreto de otros pasa por traidor. El que revela el propio secreto pasa por imbécil. El amor propio, al igual que el mecanismo de reproducción del género humano, es necesario, nos causa placer y debemos ocultarlo. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Dios mío, líbrame de mis amigos. De los enemigos ya me encargo yo. Los ejemplos corrigen mucho mejor que las reprimendas. No siempre depende de nosotros ser pobres, pero siempre depende de nosotros hacer respetar nuestra pobreza. Cuando se trata de dinero, todos somos de la misma religión. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre también ha procedido así con él. El ejemplo más horrible del fanatismo que ofrece la historia fue el que dieron los habitantes de París en la noche de San Bartolomé, destrozando, asesinando y arrojando por las ventanas a sus conciudadanos que no iban a misa. El primero que comparó a la mujer con una flor fue un poeta. El segundo, un imbécil. Un dicho ingenioso no prueba nada. A hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás. Solo es inmensamente rico aquel que sabe limitar sus deseos. Una colección de pensamientos debe ser una farmacia donde se encuentran remedios a todos los males. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Un abrazo.